Cuando escuchamos este evangelio, nos alegramos, decimos qué suerte que exista Pedro en los evangelios, porque si existe Pedro como discípulo de Jesús en el evangelio, todos nosotros estamos a salvo, digamos, tenemos permiso para ser creyentes y a la vez erráticos, equivocados, débiles, frágiles. Pedro es esta imagen. Ustedes recuerdan el domingo pasado en la escena inmediatamente anterior del evangelio de Mateo a esta que ahora escuchamos, Pedro había dicho a Jesús que él era el Mesías de Dios. Vos sos lo más, le dijo Pedro a Jesús. Y ahora, cuando Jesús dice, ok, soy el Mesías tiene que ir a Jerusalén, sufrir mucho, ser entregado en manos de las autoridades, morir al tercer día, resucitar. Así que, muchachos, el que quiera seguirme tiene que renunciar a sí mismo, tiene que cargar con la cruz. Y ahí Pedro, entonces, que creyó en Jesús Mesías, se equivoca y comete, digamos, hace la gran Pedro. Pedro tiene varias gran Pedro, pero esta es la gran Pedro, que es retarlo a Jesús. Retar a Jesús es patético, digamos, es un papelón. Bueno, Pedro lo reta a Jesús. Él dice, de ninguna manera eso que estás diciendo va a suceder, Dios no lo va a permitir. Por eso Jesús, con mucha severidad, le dice, ve detrás de mí, Satanás. Vos me tenés que seguir a mí, vos tenés que ir detrás mío, no yo detrás tuyo. Pedro quiere adaptar a Jesús y su enseñanza a su medida, a la medida de su propia omnipotencia o de sus propios temores o de su propia humanidad. Tus pensamientos son de los hombres. Bueno, todos somos seres humanos, hombres y mujeres, y nuestros pensamientos son los de Pedro y viceversa. Y a ninguno de nosotros nos gusta renunciar y sufrir y cargar la cruz y todo esto. Así que así como Pedro, que ya dijo que Jesús era el Mesías, pero con esta enorme corrección que Jesús le hace, tiene que ir, dijimos el domingo, como la gallega del GPS, tiene que ir recalculando, modificando su creencia, a ver qué es ser Mesías. Porque para mí ser Mesías era alguien superpoderoso y ahora Jesús viene a hablar de vulnerabilidad, de entrega, de renuncia. Pedro iba de a poco recalculando. Y a medida que los hechos se fueron ocurriendo, más recalculando todavía. La vida para nosotros es una constante desmentida de nuestros propios criterios, que como los ve Pedro, son criterios humanos. En algún punto está bien que sean humanos, pero Jesús nos propone no algo inhumano, sino algo sobrehumano, algo suprahumano, un nivel de humanidad superior, que es el que me gustaría explorar ahora con ustedes. Y entonces cada uno de nosotros, para poder comprender esta propuesta de Jesús, en realidad tendría que conectarse con su propia vida, conectarse con sus propias renuncias, sus propios esfuerzos y sacrificios. ¿Quién de ustedes? Me refiero a todos, desde los jóvenes hasta los adultos especialmente, ¿no? ¿Quién de nosotros no renunció a, no sé, a horas de sueño por aquello que le interesaba, por tener que dar una materia en la facultad, o por tener que plantificarse siguiendo a la chica que te gustaba esa noche y sin que nadie te la sople? Bueno, ahí estoy yo hasta altas horas tratando de que esa chica me atienda. ¿O quién de ustedes no se quedó sin dormir por atender a un hijo enfermo? ¿O quién de nosotros no renunció a gustos, a criterios, a caprichos, a, bueno, vamos de vacaciones acá, no allá, no acá, bueno, ok, vamos allá, que es donde todos quieren, la familia? ¿O quién de nosotros no renunció quizás a un poco de dinero, ¿no? Y prestar dinero a un hermano, a un primo, a alguien, un amigo que lo necesitaba? La renuncia para nosotros es una experiencia en la medida en que valoramos aquello, aquella persona por la cual hemos renunciado a algo. Y entonces vuelvo a Jesús. Jesús es alguien que propone para su seguimiento la renuncia y el sacrificio. Porque él tiene grandes motivaciones para vivir. Y solo el que tiene un gran motivo para vivir podrá tenerlo también para morir. Nuestras resistencias a la renuncia del sufrimiento, nuestras resistencias a entregar la vida, se debe al hecho de que quizás no tengamos un gran motivo para vivir, y mientras no lo tengamos, no habrá motivo para pasarla mal. Pero si tienes un gran motivo, un fuerte motivo para vivir, podés asumir que a veces podés renunciar o pasarla mal, no te importa. ¿Qué me daría cualquiera de ustedes por un hijo, por un ser querido, pero en todo. Y entonces Jesús se nos muestra en este Evangelio como alguien que tiene un enorme motivo para vivir y por eso lo tendrá también para sufrir y morir. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús vive? Y sobre todo, que es lo que más nos interesa ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Jesús está dispuesto a entregar su vida? No es un motivo que esté lejos de nosotros. El motivo somos nosotros. Por nosotros, por cierto, por toda la humanidad, pero bueno, ahora importa a nosotros acá, ¿no? Por nosotros Él vivió y por nosotros Él murió. Eso es lo que valemos para Jesús. Le valemos su vida. O dicho de otro modo, le valemos más que su vida, porque Él renuncia a su vida temporal para darnos, garantizarnos vida en abundancia, una buena vida aquí en la tierra y la vida eterna. Entonces, el precio de esa renuncia, lo que Jesús, digamos, paga por nuestra vida, es su propia vida. Y entonces, Él, que tiene un gran motivo para vivir, lo tiene también para morir, y Pedro todavía no. Pedro no tiene motivos para morir. Quizás Pedro, que está imaginando un mesianismo a lo talibán, quizás Pedro tendría motivos para matar, pero no para morir. Quizás Pedro, digamos, enardecido porque estaba siguiendo un enorme Mesías superpoderoso que lo seguía en multitudes, capaz que era capaz de empuñar un arma y decir, bueno, vamos por todo, vamos por el reino. Pero Pedro, digo, irá recalculando que lo que Jesús propone no es matar, sino, en última instancia, renunciar, no a algo que es genuinamente nuestro, nuestra persona, ¿no?, sino nuestro propio ego. Nuestro ego son nuestras comodidades, nuestros miedos, nuestra omnipotencia, todo lo que nos impide ser felices con otros y para otros, todo lo que sabotea nuestras relaciones, nuestros vínculos de amor, eso es el ego. Y es como un pequeño cáncer, digamos, que va carcomiendo nuestras relaciones y nos deja vacíos. El que está lleno de sí mismo está vacío de los demás. Y por eso, fíjense la gran paradoja de la dinámica del amor. Renunciar a sí mismo, esto es al ego, vaciarse de sí mismo, significa poder colmarse de otros. Colmarse de otros que, habitando en nosotros, nuestros amores, pareja, hijos, amigos, prójimo, colmándonos de otros, somos más nosotros, no menos nosotros. Yo no me tengo que... No lo puedo decir si no sale en la grabación de la página, pero no me puedo joder a mí mismo para dar lugar a los otros. Yo me tengo que realizar a mí mismo dando lugar a los otros en mi vida. Entonces, fíjense, Jesús no es un kamikaze, un nihilista, un tipo que tiene baja autoestima, entonces quiere morir, sufrir y... No. Jesús tiene un claro sentimiento de su identidad, de quién es, como ser amado, como hijo del Padre, pero quiere llevarnos en su corazón. Y el Jesús muerto y resucitado, entonces, tendrá, digamos, los signos, los rastros de la muerte, de la agresión, su corazón traspasado por la lanza, pero es un corazón pleno de hermanos y de amigos y de amigas. Estamos todos en el corazón de Jesús. Vaciándose de sí mismo, Jesús se colmó de nosotros y es más Jesús, es Él con nosotros y para nosotros. Y entonces, aquella persona que recorre el camino de la vida temeroso de entregarse, y esto se lo digo especialmente a los chicos que están en la etapa de tener que imaginar y proyectar su futuro, en la medida en que se cuiden la cola, se cuiden el alma, digamos, se cuiden y lo único que sea el mejor verbo, cuídate, en la medida en que no se entreguen por nadie, quedarán vacíos de todos y llenos de sí mismos. La persona que está llena de sí misma está en una soledad absoluta. Por eso entonces la propuesta de Jesús es una propuesta de amor y de vida. Es renunciar vaciándose para colmarse de los otros que habitándonos nos hacen ser más nosotros mismos. Todo esto Pedro lo irá aprendiendo muy de a poco, no en lecciones, en clases ni viniendo a misa, sino lo irá aprendiendo viviéndolo, porque Pedro también finalmente tendrá que renunciar y entonces ser la piedra, lo que vimos el domingo, sobre la cual se edifica la comunidad de amor, que es la comunidad de Jesús. Qué bueno sería entonces que nosotros escuchando estas palabras de renuncia, de sacrificio, nos conectemos con nuestros amores, aquellos que son el motivo, el único motivo sano que justifica y sostiene nuestros sufrimientos o renuncias. Hay un montón de motivos enfermos por los cuales mucha gente sufre. Hay muchos sufrimientos basura, diríamos, que tenemos que desechar. Jesús no hace una propuesta negativa del sufrimiento. Él nos hace una propuesta de vida. Y entonces el que está comprometido con un amor en su vida es capaz entonces de sacrificarse y renunciar. No es una mala palabra sacrificarse y renunciar si esto significa vivir con un enorme motivo, con un gran motivo, amar a alguien que me vale mucho la pena. Bueno, ojalá que cuando nos toque a veces desgastarnos o sufrir por lo que amamos, y siempre hay que tener un panorama muy amplio, ¿no? Yo a veces cuando veo, tantas celebridades, artistas que a lo mejor duermen 2 horas por día durante una semana para grabar sus programas de televisión. Bueno, eso es lo que aman, aman el arte y sacrifican mucho. Y a veces nosotros, que supuestamente amamos a Dios y al prójimo, no sacrificamos tanto. Entonces, digo, que cada uno se conecte con lo que ama en la vida. Y que desde eso que ama, entonces diga, ok, esto que amo, me vale tanto la pena que estoy dispuesto a renunciar a comodidades o a egoísmos para entregarme generosamente a él, a ella o a esto que amo. Pidamos entonces al Señor no una vida exenta de cruces y sufrimientos, sino una vida colmada de motivos para vivir. Serán los mismos que nos motiven a veces para sufrir y entregar la vida. Bueno, y ahí entonces termino con esto, ¿no? Tenemos este grupo, no son los chicos de primera comunión, ¿eh? Son hombres, claro, le falta el moñito acá, pero no, son hombres que han reflexionado sobre sus vidas, sobre su presente y sobre todo cómo van a querer encarar su futuro, ¿no? Al final de la misa, después de la comunión, le vamos a pedir a Martín Martínez que nos dé un pequeño testimonio para contarnos la experiencia. Pero bueno, todos somos Pedro, hacemos nuestra gran Pedro en el sentido de a veces metemos la pata, pero ustedes hoy, este fin de semana, se confirmaron como, me parece, ¿no?, como creyentes, como seguidores de Jesús. No hace falta ser perfecto para seguirlo a Jesús. Basta creer más en Él que en vos, creer más en Él en el sentido de decir, intentar configurar tu vida a imagen de la de Él. Así que le rezamos esta misa para que ustedes puedan perseverar como hombres buenos para ustedes mismos, en primer lugar, que se sientan más en paz consigo mismos, como mejores esposos de sus mujeres, papás de sus hijos e hijas, y bueno, miembros de la comunidad a la cual pertenecen. Esa será un poco la intención especial de este día, ¿no? Que siguiendo a Jesús se sientan mejores personas y lo vivan para los demás.